El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. El Tirachinas contigo también en Navidad. ¡Felices fiestas! Bueno, bueno. Me he equivocado. Yo quería cerrar, tengo aquí guardadas tres sorpresitas. La primera, el tío Roncero. El tío Roncero con el segundo capítulo de aquella noche de Villarreal en un pub de cuyo nombre no me acuerdo, para alguno de vosotros, ¿sí? ¿Cómo era? El Cotton Club. El Cotton, se llamaba, Cotton Club, como el de Bilbao. Y Roncero... Julio Pulido, ¿tú por qué te acuerdas del Cotton? Porque estuve allí tomando... ¿Qué has hecho? ¿Cómo? José, que no, estaba nada. Estaba poseído el tío Pulido allí cantando ahí también por Julio Iglesias. Ah, se voy a tener a Roberto Gómez, de prohibido ir al Chisto, y a ti te vas a tener que prohibir ir al Cotton. Salir de noche, prueba de salir de noche, que sale mucho. Decía yo, el tío Roncero cantando por Loquillo, venga. Oye, tengo una cosa. Hubo un momento donde el pop y el rock tenían sentido. Esto ahora solo es un negocio. Avesámelo con todo un día de sinceridad, está ahí atrás, hundido. Dijo, de hace 15 años ya todo es negocio. Bueno, por fin ya es viernes. Por fin ya es viernes. ¡Coño! ¡Se acabó de decir que era otra mentira! ¡Ve atrás! ¡Nosotros marcamos los tiempos a partir de ahora! ¡Cojones! Venga, ya está, si tú me dices ven. Si tú me dices ven, es una mariconada otra vez. Yo te digo una cosa, el rey me ha reconocido de que esto se ha ido de la mano. ¿Pero qué va a ser una bienvenida a casa? No, hay que decirlo, es un tío tolerante e inteligente. No me acordaba. Ay. Ay. Bueno. Y esto es cantar. De lo del rayador no se salva nadie. Absolutamente nadie. Ni aquí el que suscribe. No sé si contarlo va en burlaco, pero bueno, lo cuento. Un día más Furrol, el vicepresidente del Barcelona, estuvo muy desafortunado con unas declaraciones en las que llamó a los jugadores del Real Madrid mercenarios. Bien, es verdad que tardó segundos, ni minutos diría yo, en rectificar y pedir disculpas, en pedir perdón. Por la noche le llamamos, le avisamos que, oye, que esta noche queremos que nos cuentes cómo te has vuelto loco, y al final, mira, pero has rectificado, gracias a Dios. Pues sí, venga, vale, entro, no me deis mucha caña y ya está. Yo no hablé con Masfurrol, y llevaba mucho tiempo sin hablar con Masfurrol, desde antes de verano. Acaba la entrevista con Masfurrol, estuvo muy educado, estuvo muy bien, llega el radiador y me dicen que tenemos una llamada de José Ramón a Masfurrol. Yo disparé la llamada de José Ramón a Masfurrol, y no era José Ramón y Masfurrol. Es que es uno de los del lado central, eso que dice García. Escuche lo que salió. Sí. Señor Masfurrol. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, el Pepe? Eso digo yo. ¿Que me vais a putear esta noche o qué? Tiene el Roncero contento. Y a la zona con la guerra. Pero si no he dicho nada, que lo digan ellos. Pero si has dicho el Madrid son los mercenarios. No, ah, no. Confundieron, yo hablé de armarios. ¿Dónde era eso? ¿En radio.com? ¿Dónde coño es eso? En Com Radio. Me cago, en radio.com, hasta que estoy bien. Aquí tengo a toda la radio que está descojonando de mí. Me he roto un brazo jugando al squash esta tarde, sí. Oh, coño, habrás ido a mi clínica, ¿no? No, todavía no, he ido a otra. Pues entonces te vas, mira, como Cervantes tú. Ya te, ¿sabes cómo me llaman aquí en la radio? A ver si me va a llamar tú esta noche, que te conozco. El manco. El manco del tiemblo, me llaman. Coño, bueno, pero a Cervantes no le fue tan mal. Y nada, pues aquí estoy, a la una y media me marcho para Miami. Está ahí liado, que tengo que masterizar unos discos de un grupo que llevo, los Swinger Hunting Going In. Así que fíjate cómo estoy. ¿Van a estar en el programa? No, sí, el programa sí. Porque me saltan toda esta pandilla que tienes ahí, Joder, que cada vez más pues, blancas son todos, ¿eh? Ya querían hacer los cabrones del radiador una canción de los mercenarios, no sé qué, le he dicho que no. Tenías a Roncero, pero ahora a Zuara, joder, pues, tenía. Esta noche joder. Acaban contigo, macho. ¿Qué coño, que tiene la Zuara este que es un cabronazo? A ver cuando nos vemos y nos comamos una carne roja cojonuda. Oye, cuando tú regreses, me llamas y vamos a cenar. Vale, eso está hecho. Me tienes que dar... ¿Qué quieres? A ver si me mandas camiseta al Barça, que tengo un nieto, un amigo mío que las quiere. ¿Pero qué quieres? ¿Una del Barça para tu... para quién? Para el hijo del Casoliva. Vale. Dale una al del Casoliva y dale también a la gente el radiador, que le he dicho que este año le va a tratar bien. Bueno, ¿cuántas quieres? ¿Qué quieres? Mándame, yo qué sé, 300. Tú mándame lo que sea. ¿Cómo me duele, macho? Vaya leche que me he dado. Pero coño, ¿qué no ves que no estás para jugar a estas cosas ya? Ya estamos mayores ya. Venga, te llamamos luego. Bueno, José. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. 300 camisetas. Juro que no era yo. Te ha mandado. Te padezco también al radiador, como le padecen otros muchos al cabo de los 365 días del año. De el Barça. Me metí debajo de la mesa. Las camisetas de Rodero y la camiseta de Admira. Bueno, podemos montar una... Cerramos el kiosco, y cerramos el kiosco tal cual lo haríamos en la temporada futbolística. En septiembre ya habíamos temporada futbolística, en enero abrimos año, pero yo creo que nos vale para despedirnos, ¿no? Que pues mañana sí. Ya estaremos aquí, como si no hubiera pasado nada. A mañana sí, mañana ya es un día normal, será el día 2. ¡El día del que el Atlético ganará el Bernabéu! Ah, vas a ver. ¡Qué bonito! ¡Vamos, Don Jesús! 0-3, ¡vamos mañana a tomar una copa para celebrarlo antemano! ¡Venga! ¡Hala, dispara, que nos vamos! ¡Hasta mañana! Y ahora, con garra, con fuerza, con todos ustedes, la canción del radiador. ¡Adelante, Julio Iglesias! Volver a empezar otra vez. La, la, la, la, la, la. Volver a sufrir la vida de siempre. What you want. Volver a seguir la liga en septiembre. En ese sentido, etcétera. Todo es volver. Hay que ponerse porque todo es volver a empezar. Como García. Volver a jugar otra vez. Yo siempre positivo. Volver a sentir la ticoti de siempre. Es muy difícil esto, ¿eh? Oye, volver al juzgado con causas pendientes. Yo quiero volver a un mundial. Por España, comprar los huevos, vámonos. Si el pasado campeonato ha sido ejemplar, ese detalle de pureza. Y el que acaba de empezar. Limpio. Los muchachos han prometido que van a ser buenos. ¡Hey! Quieren volver. Va a empezar. ¡Ay, ay, ay! ¡La niña mujer! ¡Juega! Esta noche siento ganas de vomitar. ¿Qué? Cuando veo al Avellán, el de la COPE. Resuelvo, José Ramón. Hay que ver. ¡Qué pena me da, don Ciro López! Nuestra televisión, Telemadrid, se va a convertir en un solar. Quiero volver, que no me peres de los secretos. ¡A empezar! ¡Ay, malete! Hola, soy Luis Moya, coge el mando Carlos, la pina veniendo Canal 1, no, el 2 moviendo y el tirachinas en Telemadrid. ¡Ya empezó! El Tirachinas contigo también en Navidad. ¡Felices fiestas! La 1:30 de la madrugada, hora menos en Canarias. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estupendamente. Saludos y besos de Carmen Benítez. Encantada de estar contigo las tres próximas horas. La noche se llena de música en la 100. ¿Quieres acompañarme? A mí me encantará acompañarte a ti. Por aquí vienes de muy lejos. detenciones, los menores inmigrantes que delincan serán expulsados de la ciudad y junto a ellos sus familias. María José, llegados a este punto creo que me ibas a explicar qué es lo que pasa en Japón con las llamadas bolsas de la suerte, ¿no? Creo que se puede calificar como de fenómeno social. Pues no sé si es exactamente un fenómeno social, pero lo cierto es que a los japoneses les vuelve locos y no entiendo por qué, porque en realidad no es otra cosa que una bolsa en la que, como su propio nombre indica, hay algo que hasta que abres la bolsa no sabes lo que es y ahí radica la sorpresa, así de simple. Pues se han vuelto locos con esto los japoneses, Jaume. La gente paga una cantidad bastante elevada por ellas, unos 80 euros, y solo porque de vez en cuando aparece un buen regalo. Ayer los grandes almacenes nipones empezaron a vender este artículo tan peculiar. En el centro Tama Plaza de Yokohama, un empleado de 38 años y un ama de casa fueron hospitalizados con heridas tras una avalancha humana. Lo cierto es que pese a que cada año el procedimiento se repite con bastante éxito para sus organizadores, tanto de venta como de público, los vendedores no han conseguido aún que el sistema funcione de una forma civilizada, Jaume. Pues vaya chollo para ellos y vaya moda, como venga aquí a España como el Tamagotchi, ya veremos. Bueno, esperemos que llegue, pero de forma civilizada. Más civilizada, sin empujones. Con el BBVA les contamos ya la última hora de la economía, la actualidad de mayor interés. Los primeros pasos del euro están siendo cautelosos. Es pronto todavía y hasta que nos acostumbremos a pensar en euros, sin traducir los precios a pesetas, pasará tiempo. Por eso el dinero de plástico está siendo la estrella en los pagos en los comercios pequeños y en las grandes superficies. La tarjeta de crédito o débito tiene la ventaja de que no hay que pensar en el cambio. Es cómoda y agiliza las transacciones. Pero es cuestión de días que se imponga en la práctica el manejo del euro. El periodo de coexistencia de las dos monedas durará hasta final de febrero, pero mucho antes la peseta dejará de circular en las operaciones cotidianas, ya lo verán. Gracias, María José, hasta luego. Hasta luego, Jaume. La mayoría de la gente lo ignora, pero cada vez que hacemos un regalo y nos dicen al abrirlo... ¡Ay, pero qué ideal, por favor! Además, fíjate, me hace juego con las cortinas. Lo que puede significar realmente es... ¿Cabrá esto en el contenedor de vidrio o lo llevo yo directamente a la trituradora? Así que no se confíe. Si quiere regalar algo que guste, pero de verdad, regale la nueva tarjeta regalo BBVA. Usted la regala y ellos se la gastan en lo que quieran. Solicítela en cualquier oficina BBVA. Esta vez acertará seguro. Son las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, las noticias de su comunidad. Protagonistas de Gijón, en Onda Cero. 8 y 20 minutos, saludos, muy buenos días. Desde este momento y hasta las 8 y media de este jueves 3 de enero de 2002 les acompañamos con la información más cercana, la información de nuestra ciudad de Gijón. Y comenzamos con la previsión del tiempo que tiene previsto para esta jornada el Instituto Nacional de Meteorología y que nos habla de cielos nubosos con tendencia a muy nubosos. También prevé chubascos débiles, más frecuentes y ocasionalmente moderados en la mitad occidental de Asturias. Hoy la cota de nieve se sitúa en los 1.800 metros. Hay tendencia a un ligero descenso de las temperaturas por la tarde. El viento hoy de nuevo es de componente sur, aunque girará por la tarde a componente oeste. La máxima prevista para hoy en Gijón asciende a 18 grados, una temperatura inusual para estas fechas, para este 3 de enero. De momento, a las 8 y 21 minutos, ya se registran en la calle Uría de Gijón 15 grados, casi 16. Y conozcamos también cómo se circula a esta hora en nuestra ciudad. Oficina Municipal de Tráfico, saludo, muy buenos días. ¿Cuál es la situación a esta hora? El tráfico en estos momentos se circula con normalidad en toda la residencia. El tráfico es más bien escaso y por lo tanto no hay problema en ningún punto. En cuanto a accidentes, durante la pasada noche no ha sido una noche tranquila, no ha habido intervención alguna. Y informarles que durante el día de hoy, debido a obras de asfaltado de la avenida Eixul, estará cortado los dos carriles de la avenida Gaspar García Laviana. Esa es la señalización. Muchas gracias. Son días de alegría, de reencuentro, de ilusión. Es tiempo de Oquendo, tu café. Cafés Oquendo les desea unas felices fiestas y un año lleno de paz y felicidad. Cafés Oquendo, el café del gourmet. Protagonistas de Gijón, en Onda Cero. 8 y 22 minutos y este es el repaso de algunos de los asuntos informativos de las últimas horas. El Centro de Salud Centro Playa podría ser una realidad este mismo año. La asunción de las competencias sanitarias por parte del Principado ha originado que Zarracina sea uno de los primeros objetivos. Por lo menos así se lo ha hecho saber el jefe del Ejecutivo Regional, Vicente Álvarez Areces, a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. Confía en que todo se solucione en este 2002. Por tanto, se volcará en que se haga en la medida posible en este año, si es que las obras lo permiten, pero en cualquier caso no habrá ninguna restricción presupuestaria para que pueda hacerse en el tiempo que la obra técnicamente corresponda. de una larga polémica que ha durado años en Gijón. El Grupo Municipal Popular quiere que se promueva en la empresa municipal de limpiezas un sistema equivalente al utilizado en la constitución de tribunales en las plazas convocadas por el Ayuntamiento de Gijón, permitiendo la representación rotativa de todos los grupos municipales. La concejala del Partido Popular, Verónica González Vaquero, ha apuntado que no ha estado representado en los últimos tribunales calificadores de Emulsa en la convocatoria de plazas de promoción interna y nuevos puestos de trabajo. Hacemos esta propuesta porque durante los últimos 2 años y pico que llevamos de mandato, este grupo municipal no estuvo en ninguno de los tribunales calificadores de la empresa municipal de limpiezas. Teóricamente, según aparece en el convenio colectivo de la empresa municipal, no hay ninguna razón para que eso no sea así. Incluso se dice textualmente que se seguirán, voy a leer textualmente para no equivocarme, los criterios de selección aplicados por el Ayuntamiento de Gijón. Para Verónica González Vaquero, los dos primeros puntos no están suficientemente potenciados aún. Estamos ya en las 8 y 25 minutos y hablamos de otros asuntos. 60 personas participan desde la tarde pasada en Mercaplana de un Campus Party, una especie de fiesta multimedia en la que los participantes pueden conectarse a internet y jugar en red juntos o en grupos. Se trata de la primera experiencia de este tipo que se celebra en Gijón. Por eso el evento no tendrá el carácter maratoniano de otros Campus Party que se celebran en España. En Gijón el horario será de 4 a 12 de la noche y el final será el día 4, pero el concejal delegado de Nuevas Tecnologías ha explicado que esta iniciativa servirá de punto de partida para otras que tendrán más capacidad y más duración. José María Pérez apuntó a SITEN como posible marco para celebrar otra experiencia de este tipo. Era hacer un primer encuentro que sirviese de ensayo, un primer encuentro con unas dimensiones reducidas como las que estamos hablando, pero que pueda servir de ensayo para un encuentro de mayores dimensiones que se podría... Onda Cero Gijón. Agenda Cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Hoy les recordamos que en el Centro de Cultura Antiguo Instituto aún podemos ver la exposición Títeres con Cabeza. Agenda Cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. El mensajero de sus majestades los Reyes Magos llega a Gijón. El príncipe Ben Ali recibirá a los niños y niñas de Gijón desde el 27 de diciembre al 4 de enero de 6 a 8 de la tarde en la pérgola de los Campinos de Begoña. Y si quieres enviar tu carta a los Reyes Magos por internet, ya puedes hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: reymago@igijon.com. Melchor, Gaspar y Baltasar os contestarán. Onda Cero Gijón. 8 y 27 minutos, también hablamos de deporte en este repaso a la actualidad. Nos lo cuenta nuestro compañero de deportes en Onda Cero Radio en Gijón, Juan Gancedo. Buenos días. Hola, buenos días. A las 10:30 de esta mañana va a realizar Pepe Acebal el habitual partidillo de entrenamiento de los jueves, donde puede apuntar quién va a ser el sustituto de David Pirri en la banda izquierda. Única duda, en principio, en el 11 titular que se mida al Recreativo el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Todas las papeletas para Pablo Álvarez o para Alberto, con más posibilidades para el gallego. También hoy, a partir de las 8:30, juega el Gijón Baloncesto en Lleida, un partido, bueno, crucial, como todos los que está disputando últimamente el conjunto de Moncho López. Un Gijón Baloncesto que ayer comunicaba que da por finalizada su espera a la respuesta de Richard Petrusca y que la falta de contestación del ítalo eslovaco ha hecho al club definitivamente olvidar a este jugador, que ya no va a militar en el conjunto que preside Fernando Ruiz. Pero la noticia, sin duda, deportiva del día está en el partido internacional de selecciones absolutas masculinas que va a medir al Principado de Asturias y a Brasil a partir de las 8 de la tarde en el Palacio Municipal de Deportes de Gijón. Una gran fiesta del balonmano asturiano, donde los representantes de esta región en la Liga Asobal van a dejar bien claro que esta región se merece un equipo en esa máxima competición nacional. Protagonistas de Gijón, en Onda Cero. 8 y 28, antes de repasar los titulares, contarles también que en el ámbito laboral tenemos que decir que los trabajadores de la plantilla de tren de chapa de la factoría siderúrgica de Aceralia de Gijón han acordado en asamblea asumir una convocatoria de huelga de 48 horas a la semana todo este mes de enero. Chapa en 30 obreros. Y estamos ya en tiempo de titulares. Vamos con la prensa que podemos encontrar en nuestra ciudad, la Nueva España edición de Gijón, abre con este titular: los asturianos acaparan masivamente euros, pero siguen pagando con pesetas. También en el ámbito más local, destaca que el Principado confirma que el centro de salud de Sarracina es su prioridad, y también las urgencias de Cabueñes registran 40 intoxicaciones etílicas en estas fiestas navideñas. El periódico de Gijón abre con este gran titular: el Principado dará prioridad a las obras de Sarracina. La alcaldesa afirma que Areces le ha garantizado que se volcará en ello. Y además también denuncian dos fiestas piratas durante la pasada Nochevieja. También información central con fotografía sobre la incidencia del euro en Gijón y el comercio. El Principado ofrecerá elegir centro sanitario y un segundo diagnóstico. Invierte tus ahorros donde los tengas siempre disponibles. Abre una cuenta naranja de ING Direct llamando al 901-400-400. Alta rentabilidad y total acceso a tu dinero. Estamos en Protagonistas. Con iniciativa de Iberia les ofrecemos el pronóstico del tiempo con los datos del Instituto Nacional de Meteorología. Elena Martínez, buenos días. Buenos días. Verá usted, le voy a redondear el pronóstico porque es lo más fácil ahora mismo, lo del redondeo. Digo, que va a llover hasta el lunes. Ale, y sigo redondeando. Emergencia ante el riesgo de nevadas en Madrid y Castilla-La Mancha. Y en Andalucía el viento tendrá su peligro. Si quieres, ya aumento en céntimos, o sea, en matices, ¿eh? Los chubascos van a ser más frecuentes en la mitad occidental de la península por la mañana y en la mitad oriental y en Baleares por la tarde. Pero en fin, a lo que íbamos, que sí, que nos mojamos todos y hasta el lunes vuelve la nieve a Madrid y Castilla-La Mancha y seguiremos contando, y las precipitaciones, bueno, pues eso, seguirán haciendo de las suyas. Las temperaturas bajan, pero un poquito más. Pues redondeo. Hola, Elena, hasta luego. Adiós. Iberia Pulse cuenta a partir de este año con el grupo NH Hoteles y como promoción de lanzamiento, NH ofrece triple puntuación en todos los hoteles de Latinoamérica y Bélgica, así como ofertas especiales en la utilización de puntos en España. Iberia Plus consiste en la obtención de puntos por la utilización de Iberia y su uso en otros servicios gratuitos en cualquiera de las compañías participantes del programa. A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de miles de camareros de bar y anunciará los nuevos premios del cupón con un rap cantado por habitantes de Cangas del Po. We like the hill, the cabra cheese. We don't want to move de aquí. This is our place. Haciendo el chorizo de la tierra for the friend. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. Las 8:32, 7:32 en Canarias. Con Sol Melía vamos a tomarle ahora la temperatura a los periódicos de la mañana. Es el momento de visitar el kiosco en nuestro termómetro de la prensa. Ya lo ha visitado José Antonio Piñero, buenos días. Hola, buenos días, Jaume. Y en esta mañana has encontrado protagonista la decisión de Juan José Ibarreche de plantarle cara a José María Aznar. Hay opiniones para todos los gustos, Jaume. Comenzamos por la prensa vasca, el diario Deia. En el diario Deia, Gure Iritzia escribe que el anuncio de Lehendakari es la justa réplica a la prepotente, absurda y provocadora decisión del Ejecutivo de Aznar de prorrogar la vigencia del concierto económico. Un asunto sobre el que también editorializa en este periódico su director, Juan José Baños. El periodo que se abre en cierra incógnitas, dice, cuyos propósitos de respuesta solo obran en poder de quienes están en condiciones de ofrecerlas. Un periodo indeseable a todas luces, pero quizás no tan imprevisto por las autoridades españolas, deseosas de poner a prueba la resistencia de la cuerda de la que penden las instituciones vascas. Eso es lo que se dice en País Vasco. ¿Qué podemos destacar en la prensa nacional? Que es asunto de portada para todos y del que todos también opinan en una misma línea. El Mundo subraya la gravedad de la situación al recordar que el gobierno vasco se está rebelando contra la legitimidad democrática. Tres pesetas. Bueno, pues aunque no se lo crean, el camarero en cuestión le dio bien las vueltas. Se la dio en euros y, por cierto, no le hizo ninguna pregunta. Sin duda nos está haciendo falta práctica con esto de la moneda única. Se quedaría sin cambio. Alguien me decía ayer que para obligar a abrir los peajes lo que harían más de uno es pagar en billetes de 500 euros. Espero que no cunda la noticia. Nacimiento del euro, que ha coincidido con el tiempo de la tercera presidencia española de la Unión. Por este motivo, el secretario de Estado de Asuntos Europeos avanza uno de los principales objetivos del semestre. En una entrevista que publica ABC, Ramón de Miguel afirma que no habrá marcha atrás de los 15 en la cooperación contra el terrorismo. Precisamente en este contexto leemos en el país que Estados Unidos está exigiendo a Europa que incluya en sus pasaportes los rasgos físicos, con la idea de dificultar la falsificación de documentos y de universidades, y cree además que Gibraltar nunca va a ser español. Y más cosas, más protagonistas en la prensa. Hacemos protagonista a un policía australiano que ha tenido que elegir entre permanecer en el cuerpo o dar rienda suelta a sus instintos musicales al más puro estilo Lluvia de Estrellas o Operación Triunfo. Se llama Brian Child y ha dejado de ser agente por dedicarse a crecer en su carrera de imitador de Elvis Presley. Deseamos suerte. Y también hacemos protagonista esta mañana a una joven catalana con problemas mentales que se coló sin problemas en el Palacio de Marivent, la residencia veraniega, como saben, de la familia real en Palma de Mallorca. Burló los controles de seguridad y se paseó durante más de 20 minutos por las dependencias del edificio, buscando Jaume, a quien afirma que es su novio, el príncipe Felipe. Bueno, sí. Menudo chasco para ella, Jaume, que no estaba el príncipe, no estaba. Y menudo chasco para el servicio de vigilancia del Palacio de Marivent. Pues la verdad es que sí. Gracias, José Antonio, buenos días. Hasta luego. Escaparse a la magia París, a la eterna Roma o a la cosmopolita Londres a los precios más económicos y con las condiciones más ventajosas. Esto y mucho más le ofrece el programa Puentes y Fines de Semana de Sol Meliá, que incluye los destinos más atractivos de Europa y de Marruecos. Más información en su central de reservas, 902-14-44-44. Sol Meliá, 902-14-44-44. Con Sol Meliá hemos repasado la prensa. Desde el 1 de enero, todas las formas de pago que no sean en metálico, como tarjeta de crédito, transferencias o cheques, solo se admitirán en euros. Si aún no tienes un talonario en euros, pídelo ya. Recuerda que desde enero, la peseta es válida única y exclusivamente para pagos con moneda física. Ministerio de Economía. Cada día, a esta hora, en Protagonistas, Retevisión te trae buenas noticias. La buena noticia nos lleva hoy hasta Córdoba, y es que la sección de pediatría del Hospital Reina Sofía de esta ciudad está realizando un estudio sobre la influencia genética de la obesidad infantil. Según los expertos, los genes de la especie humana se han modificado por cambios externos en los hábitos alimentarios y actitudes sedentarias que han conducido a que estos genes se expresen de forma diferente y se produzca la obesidad. El trabajo ha sido premiado por la Fundación Salud 2000 de Endocrinología con una dotación de 18.030 euros, que será entregada el próximo día 17 de enero por la ministra de Sanidad, Celia Villalobos. Y ahora un disco homenaje a una rubia que nos dice adiós. Una recopilación con clásicos como Don't Cry For Me, Pesetita. No te vayas todavía, oh Pesetita, dime por qué. En vez de un homenaje, Retevisión le dedica un minuto. Ahora en tus llamadas locales con Retevisión, un minuto es una peseta. Sin horarios. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Infórmate de las condiciones en el 015. Todos los juguetes están en el Corte Inglés. Con los mejores precios. Set de belleza 24,01 euros. 3.995 pesetas. Game Boy Advance con auriculares 126,15 euros. 20.990 pesetas. Y el mejor servicio. Pago en 3 meses sin intereses. Envío a domicilio. Pilas gratis. El Corte Inglés. Nadie se lo pone tan fácil a los Reyes Magos. Pues estamos ya en tertulia, en Protagonistas, 8.38, 7.38 en Canarias. Buen día, Mario Escarol. Buen día, muy buenos días. Buen día, Alicia Sánchez Camacho. Buen día, muy buenos días. Feliz año nuevo, José María Calleja. Feliz año, un abrazo para todos. Igual para ti, Felipe Sagún. Buenos días y feliz año nuevo. ¿Habéis escuchado ya las entrevistas de esta mañana? Gaspar Llamazares, Estanislao Rodríguez Ponga sobre el concierto vasco. ¿Qué os ha parecido? Sí, disciplinadamente a pesar de estos días. Hombre, igual tendríamos que hablar más del euro, ¿no? Que es como muchísimo más importante que el Lendakari del gobierno vasco haya decidido montar en cólera, que por otro lado su caballo favorito, y empezar a decir que no paga la ronda, ¿no? Esto es como el que invita a copas y luego decide no pagar la ronda y encima pretende que los demás entendamos que está haciendo un ejercicio de coherencia, ¿no? Uh-huh. Hay un problema de dinero, pero sobre todo hay un problema político, que es que el gobierno de Ibarretxe quiere aprovechar cualquier ocasión para desmarcarse del gobierno central. La situación, porque lo que es evidente es que es una especie de arrebato, de cabreo para la galería, y quizá para contentar a esos 80.000 votantes de Ribatasuna que se han ido al Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, no tiene por qué llegar la sangre al río. Yo estaba buscando, fíjate, buenos días, Calleja, estaba buscando la misma justificación que quizás tú le has dado, y es la de los votos de Batasuna, y sobre todo enlazándolo pues con las dificultades que ha tenido el gobierno vasco para poder presentar los presupuestos autonómicos en el Parlamento Vasco. A mí me parece, la verdad, la actitud del gobierno vasco absolutamente irresponsable, insensata, y aparte de que sea una pose política, una determinada pose política, yo creo que es preocupante, porque la actitud del gobierno vasco en las declaraciones del Lehendakari ayer eran unas declaraciones desafiantes, unas declaraciones que distan mucho de llevar a cabo la responsabilidad del gobierno vasco y de la persona que tiene que llevar esa responsabilidad en actitudes y en declaraciones como las que dijo. explica al pueblo vasco lo que verdaderamente estuvo negociando, no explica al pueblo vasco las ventajas que eso podría aportar y que ese concierto indefinido podría tener, y lo que sí está haciendo es tener una actitud absolutamente desafiante y, lo que es más importante, hacer declaraciones de actitudes del gobierno vasco que irían en contra de la ley, en contra de lo aprobado en el Congreso de los Diputados, que obliga al gobierno vasco y no impone, sino es la voluntad legislativa de todo el pueblo español, aprobado en el Congreso, el que reconoce esa cantidad, ese cupo vasco, que parece ser que para el señor Ibarretxe solo son imposiciones. No son imposiciones, señor Ibarretxe, sino que son leyes y son disposiciones legislativas aprobadas por los representantes del pueblo español. Pues la patronal está contenta, Felipe. Bueno, a mí me parece que es como si estuviéramos en... hubiéramos visto una partida de mus. Al final, una de las partes echa un órdago, el gobierno vasco, la otra no la acepta, dice, bueno, pues vamos a dejar de jugar de momento, porque esto no va a ninguna parte, y entonces el gobierno vasco dice, va, mire usted, pues ahora yo lo que había tomado, pues voy a pagar menos de lo que vale. No, no, si es que cada uno tiene que pagar lo suyo, tal como quedaron las cosas el 31 de diciembre. ¿Es un arrebato en un cabreo? ¿O tal vez hay más? Y si hay más, y es una estrategia de ruptura perfectamente calculada, porque si no nos explica que esperasen a la hora 11... del último día del año, cuando se acababa el plazo, para cambiar su posición y decir, mire, ahora retiro lo que estaba pidiendo del Consejo Europeo. ¿No os parece demasiada casualidad? Yo veo aquí dos lecturas y tres, algunas preguntas que me preocupan bastante. Una es, si va en serio, es muy peligroso, porque como ha dicho Alicia y como comentó, como adelantaba Calleja, es ilegal. El gobierno vasco paga menos, no se siente representado en el Consejo Europeo. Bueno, él no tiene capacidad para decidir si quién le representa en el Consejo Europeo. Eso lo decide otro. Por el PNV, yo entonces tampoco voy a pagar los impuestos. Los impuestos. Álava puede decir que no se siente representada por el gobierno vasco y separarse. Por ejemplo, que ayer me insinuaba algún alto... Pues esto de tirar la cuerda es el problema que tiene. Tú te pones chulo y siempre hay alguien que puede decir, oiga, es que el régimen foral es de las diputaciones, no del gobierno vasco. Entonces puede haber una diputación que decida, bueno, pues yo pacto con Madrid y me olvido del gobierno vasco, que no representa a los alaveses. A mí me preocupa, que abren por ahí. Me preocupa lo siguiente, y si no solamente está haciendo una concesión el gobierno vasco a Batasuna por el acuerdo sobre presupuestos, por el retorno al Parlamento de Batasuna para votar los presupuestos, sino para algo más importante, que sería otra fuga hacia adelante en la línea de Lizarra. Europeas. Y eso lo han pedido, yo diría, prácticamente todos los gobiernos, desde gobiernos del PP, como el del señor Fraga, hasta el gobierno de Pujol, que es un gobierno nacionalista, hasta Andalucía, que donde mandan los socialistas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a construir la Europa de los pueblos. Eso es una frase que se acuña cada dos por tres, pero a la hora de la verdad estamos viendo que los estados intentan fortalecerse para no perder peso específico en el marco europeo. Ahora, dicho eso, ¿por qué esta insistencia del gobierno vasco? La insistencia del gobierno vasco es, sobre todo, porque hoy podríamos decir que Europa contempla algunas de las medidas que ha adoptado el gobierno vasco en materia fiscal como fuera del terreno de juego, como fuera de las reglas del juego de la Unión Europea. Es decir, se está privilegiando con vacaciones fiscales, con subvenciones, con determinados incentivos, se está de alguna manera favoreciendo la implantación de determinadas compañías y determinadas empresas en clara desigualdad con otras zonas, ya no solo españolas, sino europeas. Representantes de los españoles votados en unas elecciones generales democráticamente. Entonces, explique usted bien las cosas y diga que lo que está usted haciendo es un llamamiento a la insumisión, a no querer aplicar unas leyes a las cuales usted está obligado. Con respecto a la representación y la participación que decía Marius, yo sí puedo estar a favor de una participación de los gobiernos autonómicos, participación en las negociaciones, lo cual no significa representación en los órganos institucionales europeos, puesto que no lo permite la normativa comunitaria. Y en ese aspecto también el gobierno español puso y tuvo capacidad de mediación, diciendo que podría de alguna manera hacerse más institucional esa participación previa de los gobiernos autonómicos en todas aquellas decisiones que se tuvieran que tomar en materia fiscal previamente a ir a las instituciones europeas, pero que la representación evidentemente es del Estado español, no porque lo diga el gobierno español, sino porque lo dice la normativa comunitaria. Entonces, el culpable es él, que ahora no acepta, a pesar de que hemos dicho que lo de Europa ya no vale. Pero vamos, es que está cantado, esto está calculado desde hace meses, pero vamos, o años. Es la estrategia, lo que se llama estrategia dialogante. Volviendo al euro, Jaume. Yo, en este momento, pues hombre, yo creo que es prematuro cualquier análisis que se haga en los problemas que puedan surgir, me refiero del punto de vista práctico, porque fundamentalmente estamos viendo un éxito de logística y aceptación, pero también están faltando las existencias de monedas y de billetes en muchos sitios, y por lo que sabemos de los primeros dos días, se ha repartido alrededor del 20%. Uh-huh. El cálculo, la esperanza de los dirigentes de la comunidad, y entre esos dirigentes yo creo que todos debemos felicitarnos de que, mientras el presidente de la Comisión está de turismo, por lo que tengo entendido, por los Alpes austriacos... Estuvo en el concierto de Año Nuevo. Sí, bueno, está muy bien ir al concierto, pero el que da la cara... Salero tiene aplaudiendo, Dios mío. El que da la cara y el que da las explicaciones, y el que está ahí al frente del barco, pues es Pedro Solbes, y de alguien del que se habla poco, pero que ha sido fundamental en toda esta estrategia, en toda esta operación, que es Domingo Solans, Eugenio Domingo Solans. Uh-huh. Bueno, los talones de Aquiles, el tema de cabinas y máquinas, aparte del agotamiento de existencias, por lo que hemos visto, el riesgo principal, el abuso en los precios, y ayer me hizo mucha gracia, como responsable de Carrefour, el grupo francés, Rafael Arias Salgado, que dijo, y como ustedes me puedan demostrar que aquí se abusa de los precios, en esto del redondeo, estoy dispuesto a pagar, no sé si le dijo 100 por uno o 1000 por uno. Yo creo que es un chollo esto. Vamos inmediatamente allí. Vamos allí, buscar a un amigo. Vamos a comprar en 17 cajeros distintos. Felipe, habrá que ir a Carrefour. Claro. A ver cómo. Oye, pero lo dijo con una rotundidad. Es una estrategia comercial para que vayamos. Que es publicidad para Carrefour en este momento. Está claro. Eso es toda, eso. Oye, pero lo sí, merece. Puede ser la ruina, ¿eh? Como empiecen a buscar la gente. Claro. No, yo lo que me parece que hay elementos interesantes es como, por ejemplo, en la Gran Bretaña, la reacción que ha habido, más allá de estas fotos que también aparecen hoy en los periódicos, euro, de algún casposo quemando un euro y otro casposo que un se hooligan. Fue... Un hooligan... Puñetera envidia. Poco estudiado y poco estudioso, que se fue con un ataúd diciendo que, sí, claro, que el euro mata 12 naciones. Más allá de eso, ayer la prensa británica, Guardian, por ejemplo, en portada decía que su país va, que la Gran Bretaña va de cabeza al euro. Es decir, Gran Bretaña va a ser muy difícil que pueda quedar fuera de este proceso. Eso lo sabe Tony Blair, y lo que está dejando de alguna manera es que esa lluvia fina del euro vaya calando entre la población. Ayer mismo en Oxford Street, en muchas de las tiendas, en Selfridges, en Ralph Lauren, en Armani, se estaban aceptando euros. Obviamente. ¿Por qué? Porque hay una confianza en la moneda, y nada es más importante para una moneda que la confianza, ya no solo de la gente que la va a utilizar, sino de otros que han rechazado utilizarla. Que me pareció muy interesante Guillermo de la Dehesa, que decía que el florín fue la moneda de referencia mundial en la época de los descubrimientos, a pesar de que la presencia española, digamos, políticamente, si se puede emplear ese término, era mucho mayor, las transacciones económicas se hacían en florines. Después fue el siglo de la libra esterlina, el último siglo ha sido el siglo del dólar, y Guillermo de la Dehesa, que como todo el mundo sabe es un sabio en estas cosas, decía que había posibilidades razonables de pensar que la moneda del siglo XXI podía ser el euro, que había una ansiedad, desde luego, por parte de los países europeos, que tienen una gran preeminencia económica en todo el mundo, por convertir una moneda fuerte, y que iba a haber un efecto de sinergia en esa unión de todos esos países, de Francia, de Alemania, de Italia, de España, por conseguir una moneda que a lo mejor era la que marcaba el siglo XXI. Y me callo ya, que son las 9, ¿no? Claro que sí, creo que tienes ahí compañía. José Antonio Piñero, María José Sastre, buenos días. Buenos días. Repasamos desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, las noticias de las últimas horas. Ibarretxe reta a Aznar y anuncia que no pagará todo el cupo vasco hasta que no haya acuerdo sobre el concierto económico. El Lendakari quiere ahorrarse 240 millones de euros, unos 40.000 millones de pesetas. Además, Ibarretxe se desvincula de cualquier decisión de Bruselas en materia fiscal. Gaspar Llamazares dice en Protagonistas que Aznar no quiere reconocer el proceso de integración en Europa de las comunidades autónomas. Y el secretario Besado de Hacienda responde al líder de Izquierda Unida. También en Protagonistas, Estanislao Rodríguez Ponga dice que no es el gobierno español, sino la Unión Europea, quien determina qué personas tienen que representar a cada nación. El euro se hace fuerte en las bolsas, pero sucumbe ante la peseta en las calles. La moneda única se revaloriza con fuerza frente a todas las divisas, superando incluso la barrera psicológica de los 90 centavos de dólar. Gobierno y transportistas se reúnen para estudiar la aplicación del nuevo impuesto sobre carburantes. Quieren que la tasa reporte mejoras económicas al sector. En Protagonistas, el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera se queja de que el impuesto les va a costar 125.000 millones de pesetas más porque no pueden trasladar el incremento al consumidor. 4 años. En Brasil, 45 presos podrían haber muerto a manos de sus propios compañeros en un motín en la cárcel de Portobelo. Las autoridades dicen que los fallecidos son 27. Fallece en Managua el escritor nicaragüense Pablo Antonio Cuadra a los 89 años de edad. El poeta, crítico de arte y ensayista inició en 1931 el movimiento literario de vanguardia que rompió con el modernismo. Un grupo de científicos norteamericanos ha creado un nuevo detector de mentiras. El sistema es sensible a los patrones de calor que genera la cara, que cambian drásticamente cuando una persona no está diciendo la verdad. Vamos ya con la noticia deportiva, María José. El Real Madrid comienza el centenario con una victoria. El equipo blanco se impuso en el primer torneo Madrid 2012 al Atlético por 3-2. En el rally Arras Madrid-Dakar, el motorista Jordi Arcanón ha conseguido su primer triunfo en tierras marroquíes, mientras que Nani Roma ha recuperado el liderato en la general. Hoy se disputa la séptima etapa, la primera de las dos maratonianas, que cuenta esta edición con un total de 1.541 kilómetros. Y en baloncesto hoy se disputa uno de los clásicos de la Liga CB. A las 8:30 se enfrentan en el Palacio de Vistalegre, el Adecco Estudiantes y el Barcelona. Gracias, hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Desde Protagonistas les queremos recordar una vez más que para canjear las pesetas por euros tiene usted tiempo de sobra, no hace falta apresurarse, como acaban de escuchar nuestros tertulianos en estos primeros días de enero. El cambio de pesetas por euros se puede hacer hasta el 30 de junio del 2002 en todos los bancos y cajas y por tiempo ilimitado en las sucursales del Banco de España. Y por supuesto, recuerde que el cambio es siempre gratuito. Si tiene alguna duda, puede llamar al 901-11-2002, 901-11-2002. Para que tu negocio funcione en Internet, ya no necesitas conexión RDSI, ni módem, ni siquiera un terminal de acceso. 20 apuntes sobre publicidad en Internet. El nuevo libro de Fernando Ocaña, presidente de FCB Tapsa. Las páginas más útiles para que tu negocio funcione no están en la red. Seguimos en la tertulia. Recuerden los oyentes que podrán tomar la palabra, como siempre, en este programa abierto a los teléfonos y a que ustedes expongan lo que ustedes quieran desde el 93-410-60-68, 93-410-61-68. Pueden hablar con los tertulianos, pueden exponer sus quejas, sus planteamientos, recuerden, dentro de unos 25 minutos. 93-410-6068, 410-6168. Media hora para los oyentes en la tertulia de Protagonistas. Bueno, estamos en el nuevo año, en diversos temas, pero parece que más o menos todo va refiriéndose a lo del año pasado. Me estoy refiriendo al Poder Judicial, que hoy, en año nuevo ya... Corrección fantástica. Hasta luego, Miguel Ángel. ¿Haces un justificante para IDEA? ¿Un qué? Sí, una nota que estoy enfermito. ¿Pero te ha afectado la fiebre al cerebro o qué? Si precisamente nos apuntamos a informática en IDEA porque con su libertad de horarios no hay pérdida de clases. Menos mal, porque con este catarro... Y este mes al matricularte en Internet te regalan un curso de Microsoft Office. Llama a IDEA 902-146-147. Sí, así de fácil. 902-146-147. Empieza este año como terminaste el anterior, hablando con Telefónica. Porque volvemos a bajar nuestras tarifas otra vez. Un 14% en llamadas provinciales y un 19% en interprovinciales. Empieza el año hablando con Telefónica. Para todos, infórmate en el 1004. Telefónica. Hemos tomado control de tu radio. Expediente número 6, Madrid, Gran Vía. Un visionario lleva semanas profetizando el fin. Escuchad mi mensaje, es el fin. Aprovechad vuestro tiempo. Solo queda un año, está escrito. Más tarde os arrepentiréis, aún estáis a tiempo. Este es vuestro último año. Este es el último año de preparación para obtener el graduado escolar. Si crees en algo más, consíguelo con CEAC. Llama ahora al 902-10-20-30. ¿Vas a conformarte con menos? Estas navidades en CEAC, matrícula gratis. 902-10-20-30. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. Hola, me llamo Martín y soy quiromasajista. Vivimos la era del estrés. Los expertos en quiromasaje trabajamos para aliviar los problemas causados por esta forma de vivir. Ahora puedes obtener tu carnet de quiromasaje MDF con CCC. Y un trabajo que te da una gran independencia económica y... Infórmate ya. CCC 902 2021-22.